Estamos en el programa Radio Matiné. Bueno, esta es la Radio Matiné. En el especial de la película Juntos Podemos Más. Sí. Y tenemos a nuestro invitado especial, Alejandro, quien personifica a Roberto en este gran filme. Y bueno, pues. Bueno, Roberto, cuéntanos cómo ha sido para ti ese trabajo de personaje principal de una película. Bien, complicado para aprenderse los guiones. Son muchas escenas. Cuéntanos, ¿cómo es Roberto en esta película? ¿Qué papel desempeña Roberto? Roberto es un hombre de más o menos 33 años, que es gruñón, egoísta y grosero. ¿Y cómo te has sentido en el personaje? Bien, porque a lo último recapacita y deja de ser tan egoísta. Y cuéntame, ¿cómo has pensado eso de la mancha? ¿Con qué te vas a hacer lo de la mancha en cuestiones? No, eso ya va con los de arte. ¿Por qué? ¿Por qué te pasa? Porque la trató de ayudarme y no quise. Entonces me castigó con esa mancha y por ser tan grosero con la gente. Ok, ahora vamos con Carmen. Carmen, ¿de qué se trata el papel que estás haciendo? Tampoco me lo meta en la boca. Trata de una mujer que es amorosa, amable, que es la dueña de la tienda. Que es la dueña de la tienda, que pues del barrio Coneco. Y que ella en la primera escena está siendo como que asaltada o atracada por el ladrón, Federico. Y pues Roberto la salva, recupera lo que le robó el ladrón. Y ahí termina la primera escena. Después, en la segunda escena que me toca, Roberto va muy, muy agitado porque una talada le hizo una marca que era tenebrosa y todo eso. Y entonces me pidió ayuda, pero no encontré ningún trapo o cosas así, y tampoco le entendí. Estamos en el programa Radio Matiné. Realmente. No, bueno, tengo una llamada de un audiente que me pregunta cómo se ha sentido el hada en esta fase de la producción. Sí, me he sentido bien porque me pareció que el resultado sí dio ponerle ese tatuaje a Roberto. Y para que como que estimulemos a la audiencia, ¿cómo va a ser el hada? ¿El vestido rosado? ¿Va a ser muy brillante? ¿Va a ser una hada negra? ¿Va a ser el vestido? ¿Va a ser una hada negra como la mancha? ¿Cómo va a ser la...? No, va a ser un vestido azul de Cenicienta. ¿Como Cenicienta? Uh-huh. Y entonces usted cree que, pensando ya, ¿usted cree que Roberto sí aprende la lección? Pues después sí. Después de la mancha. Pues sí, he leído los capítulos bien y me parece que sí ha terminado bien. ¿Y cómo ya te aprendiste los diálogos del guión? Bueno, pues esto ha sido un episodio. Ah, bueno, tenemos por acá a un personaje muy especial en esta producción. El hombre que graba, que está haciendo las indicaciones técnicas con los chicos. el departamento de cámara tenemos a Duván Rueda, nuestro camarógrafo estelar. Bueno, Duván, cuéntanos cómo ha sido este proceso de asesoramiento con los chicos de Matiné en el departamento de cámara. Hola. Pues el proceso con los chicos que están en el departamento de cámara ha sido bien interesante. Han estado como muy pendientes a lo que se les ha estado replicando. Creo que ya comprenden pues los planos que son como fundamentales para hacer, digamos, una película, para empezar esta corta película. Como los movimientos que se pueden hacer en la cámara. En cuanto a los parámetros de iluminación también, ahorita que los explicamos creo que los comprendieron muy bien y pues no sé si ellos quieran decir la idea, algo acerca de esto. La idea es que tenemos ahí a un compañero, ¿cómo es que te llamas? Tenemos a Juan David. A Juan David, queremos que Juan David nos cuente un poco de lo que han aprendido ahí en el departamento de cámara. ¿Qué han visto ahí en el departamento de cámara? Hemos visto que, pues, no sé, los planos fundamentales para grabar, ¿cierto? Entonces, también hemos visto... También hemos visto cómo manejar la cámara, hemos aprendido y, pues, ¿cierto? Nada más. ¡Los dejo! ¿Cuál es el plano que más le gusta? El plano que más me gusta. Me atrevo a decir el plano medio. ¿Y por qué le gusta el plano medio? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, porque es el plano medio. Porque está en medio del plano. No sé. Porque, no sé, me gusta las cosas a la mitad. Dejar la ropa a la mitad, comerla. sí, dejar entre casi todo a la mitad. Así que, la mitad. ¿Y qué tipo de plano van a utilizar en la película? Vamos a utilizar el plano general, el plano entero, el primer plano. El plano americano, el primerísimo primer plano, el plano medio, todos los planos, por así decirlo, todos los planos. ¿Y cómo te sientes para grabar? Bien, me siento cumpliendo mi sueño, XD. ¿Y ya se siente preparado? ¿Cómo? Se siente preparado. Sí, me siento preparado. Y muchas gracias por estar acá en el canal. Bueno, estamos en el programa Radio Matiné. ¿Cómo estás? Hola, Valentina, muy bien. Aquí haciendo el desglose final del departamento de arte. ¿Y cómo te sientes trabajando ahí en el departamento de arte? Tengo un grupo muy grande. Tengo un grupo que está dividido en dos categorías, que son los chicos que son de mayor edad y los que no tienen tanta edad. Los que no tienen tanta edad están haciendo todo lo más fantasioso de la película, que es como el bosque, los sueños que él tiene, el zoológico. Y luego tengo el otro departamento de arte que está encargado del vestuario, de ubicar las locaciones, de los objetos que tiene cada locación, de como, pues sí, como todo con relación a arte en cuanto a la carga dramática que tiene la escena. ¿Y cómo va a ser el arte en esa película? El arte va a ser como con un estilo muy barrial, porque estamos utilizando las locaciones de acuerdo al barrio donde se desarrolla la película, que es el barrio Coneco. Entonces tiene un estilo muy urbano, muy de ciudad, los personajes son adultos y también son niños, hay porristas, hay jugadores de fútbol, hay zoológico, hay comunidad. Entonces es un poco variado, pero tiene una escena muy urbana y de ciudad. ¿Y cómo vas con la estética de la película? ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Y cómo vas con la estética de la película? Con la estética de la película, pues hemos tenido unos personajes en el departamento de arte que tienen muy buen ojo para eso, como Karen, Jimena, Sophie, Varela, y han generado como toda una secuencia de color en cuanto al estético de la, pues sí, como de las narraciones. ¿Y cómo son los integrantes de la película? ¿Integrantes? ¿De la película? Del departamento de arte está integrado por Sofía Varela, Sofía Restrepo, Karen Castaño, Ana, Kevin, hay dos Kevin, Valerie, Julián y Valentina. ¿Y me puedes decir quiénes son los personajes? Los personajes que más escenas tienen son pues Roberto, que es el personaje pues como central, Carmen, Zach, Federico, Hermenegildo, Zach, ya lo dije, sí, la porrista, que es la novia de Zach, la comunidad es súper importante, Federico, ya lo dije. Y la hada son como los personajes principales. Hay secundarios que son como las amigas porristas y los que juegan fútbol con Zach. Esos son como los secundarios de la película. Pero si quieres hacer más preguntas, te voy a pasar ahora para que puedas preguntarle a Karen, que es la directora de arte, y que junto con Alejo pueden ir respondiéndote como más cosas detalladas de cada escena. ¿Listo? Sí. Hola Karen, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué respuesta! Bien. ¿Y cómo te has sentido en el departamento de arte? Súper bien, todavía estamos trabajando en el desglose. ¿Y qué escena vas a hacer? Ninguna. En la segunda escena, que soy la líder de la comunidad. ¿Y te sientes bien con tus amigos trabajando ahí en la comunidad de arte? Sí. ¿Has aprendido algo? Sí, a manejar. ¿Y qué es lo que qué es lo que maneja el desglose y cómo organizar el vestuario? Y ya. ¿Y en qué escena vas en el del closet? Estamos en la escena 11. 11. 12. Vamos a la escena. Sí, vamos para la 13. ¿Qué te gustó del departamento de arte o te sientes cómoda? Manejar los vestuarios y los escenarios que tiene que tener la película. ¿Y te sientes cómoda en eso? Sí. Ah, gracias por participar. Bueno, gracias por invitarme. Y ahora vamos a entrevistar a la encargada de producción. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Y cómo ha sido el trabajo de producción en esta película? Ha sido muy duro, pero por esta gran causa, todo. ¿Y qué les toca hacer en el departamento de producción en esa película? Gestionamos todo, pedimos los permisos para grabar en los lugares que necesitemos, todo eso. ¿Y en qué lugares del barrio van a grabar o a rodar la película? Vamos a grabar en la tienda, en la manga que va a ser el zoológico, la tienda de Carmen, obviamente. ¿Y qué permiso se ha tocado pedir? Tenemos que pedir el permiso para utilizar la tienda. Y ya. ¿Y cómo van con eso? Vamos a empezar a hacerlo hoy. Esperamos tener mucha suerte y conseguir una buena tienda para grabar. ¿Y quiénes son los integrantes del departamento de introducción? Está mi compañera Sara, Juliana, Juliana y yo. Ah, y mi compañero Alejandro. Gracias por participar en este programa o en esta entrevista. Gracias a ustedes. Espera. Los dos. Estamos en el programa Radio Matinet.